por vivir lejos de ti me estoy muriendo. No sé cómo he podido aguantar, es tanto lo que compartimos y el recuerdo no me está ayudando pa' olvidar. La soledad me habla de ti a cada momento y me dice que aunque lejos tú estás, no has dejado ni un minuto de pensarme. Aquí nadie ha ocupado tu lugar, aunque me muera de esperar, voy a esperarte. Si tengo que olvidarte, voy a morir en el intento. ¿Cómo voy a borrar tus besos de todo mi cuerpo? Pero si un día vuelves, vas a vivir tranquila. Te llenaré de besos y voy a sanar tu herida. El día que tú vuelvas, te voy a dar mi vida. Y me dice que aunque lejos tú estás, no has dejado ni un minuto de pensarme. Aquí nadie ha ocupado tu lugar, aunque me muera de esperar, voy a esperarte. Si tengo que olvidarte, voy a morir en el intento. ¿Cómo voy a borrar tus besos de todo mi cuerpo? Pero si un día vuelves, vas a vivir tranquila. Te llenaré de besos.